Saludos, muy buenas tardes. Aquí comienza una nueva edición de Punto de Apoyo, el programa por y para las personas con discapacidad organizado por la asociación El Saliente. Hoy vamos a hablar de empleo y discapacidad, y es que El Saliente va a promover la inserción laboral de personas con discapacidad gracias a su adhesión al programa Incorpora de la Caixa. Enseguida les contamos cómo va a ser, con técnicos del programa, representantes de la entidad bancaria y también con el gerente de la asociación El Saliente. Les saluda en nombre de todo el equipo Clara Aznar. Presentamos el programa Incorpora de la Caixa, al que se ha adherido recientemente la asociación El Saliente. Nos acompaña en el estudio la técnica de este programa, Elena Ruiz Bustos. Elena, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo primero de todo, ¿qué es el programa Incorpora? ¿Cuáles son sus objetivos? Pues el programa Incorpora es un programa impulsado por Obra Social La Caixa, en colaboración con entidades sociales como la nuestra, la Asociación de Personas con Discapacidad El Saliente, y que está coordinado por la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía. La finalidad principal de este programa es la integración laboral de personas en riesgo de exclusión social, que son personas que tienen dificultades en el acceso a su empleo. Y bueno, somos tres entidades en la provincia de Almería las que participamos en este programa. Serían pues la Asociación Noeso, que está en Vícar y que lleva 7 años desarrollando el programa, Asociación Innova, que lo lleva desde el año pasado, desde julio del año pasado, y nosotros, la Asociación El Saliente, que se unió al programa el pasado 29 de mayo con la firma del convenio. ¿Y cómo va a ser esa labor de inserción, Elena? Pues con este programa se trata de facilitar la capacidad de inserción de las personas en riesgo de exclusión social, contribuyendo a la sensibilización y la búsqueda de oportunidades de inserción de estas personas que tienen dificultades en el acceso al empleo. Incorpora de la Caixa es un programa de intermediación sociolaboral que combina de forma óptima las necesidades de tejido social y empresarial de la provincia para asegurar el éxito en la integración laboral de este colectivo. Incorpora a través de personal técnico, como en mi caso, pues ofrece un servicio integral gratuito destinado tanto para personas beneficiarias del programa como para empresarios de la provincia, donde también se incluye un seguimiento a la persona y a la incorporación en el puesto de trabajo. ¿Y cómo es ese proceso, esa labor de inserción? Pues Incorpora realiza la preselección de las personas candidatas que considera idóneas para los puestos de trabajo requeridos por la empresa, y finalmente será la empresa quien determinará si cumple o no los requisitos para ocupar ese puesto de trabajo. Mediante este proceso a la empresa, pues no le llegará solamente un candidato para un puesto de trabajo, sino la persona idónea para el puesto, porque la conocemos previamente y bueno, hemos realizado un seguimiento también y un trabajo de orientación laboral con estas personas. ¿A quién va dirigido? ¿Quién puede participar en este programa de la Caixa al que se ha adherido El Saliente? Bueno, pues los beneficiarios del programa serían tanto personas con discapacidad física, psíquica, sensorial y con trastorno mental, personas inmigrantes, jóvenes con dificultades en el acceso al empleo, y se consideran jóvenes personas hasta 35 años, mujeres víctimas de violencia doméstica, personas desempleadas de larga duración, que serían aquellas que llevan situación de desempleo al menos un año, personas mayores de 45 años y personas privadas o exprivadas de libertad. Así que hoy en día pues es un colectivo bastante amplio y que muchas personas lo cumplen. Y en el caso de las empresas, ¿quién podría participar? Pues en el caso de las empresas sería cualquier empresa, desde pequeña empresa, autónomo, hasta grande empresa o incluso grupos de empresas, porque está abierto a cualquier colaboración, a cualquier empresa. Y en el caso de las personas beneficiarias, pues podría ser el colectivo que comentaba antes, de personas en exclusión social o con dificultades de acceso al empleo. ¿Qué tienen que hacer los interesados? Pues tanto las personas interesadas en ser beneficiarias del programa como las empresas que deseen adscribirse al mismo tendrían que contactar con la sede administrativa de la Asociación de Personas con Discapacidad El Saliente, que tenemos en Huerca de Almería, a través del teléfono 950-620606 y preguntando por mí, Elena Ruiz. O bien, pues para todas aquellas personas que residan cerca de la comarca de la Almanzora o en la comarca de la Almanzora, podrían contactar con nuestra sede social en Albós a través del teléfono 950-120283 y preguntando en este caso por la técnica Tamara Maina. ¿Hay una fecha límite para poder participar en este programa? Pues en principio no, o sea, la fecha está abierta y la trayectoria de este programa es bastante larga, se remonta a 2006... y en cualquier momento pueden incorporarse tanto personas como empresas a participar en él. Hay un cálculo, Elena, de las personas que han logrado insertarse en el mercado laboral con discapacidad gracias a este programa, el programa Incorpora. Pues puedo decir que en Andalucía más de 7.700 personas han logrado un empleo gracias a este programa desde el año 2006. Con ese dato positivo nos vamos a quedar. Elena Ruiz Bustos, técnica del programa Incorpora en el Saliente, gracias por haber estado con nosotros en Punto de Apoyo. El programa Incorpora, como venimos contando, es una iniciativa de la obra social de la Caixa, un programa que va a lograr el acceso al mercado laboral de personas con especiales en dificultades en el acceso al empleo en nuestra provincia. Tenemos al teléfono a Juan Jesús Lozano Ramón, que es el director del Centro de Empresas de Almería de la Caixa. Juan Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, ¿y usted cómo está? Muy bien, muchísimas gracias por haberme invitado. A usted por estar con nosotros en Punto de Apoyo. ¿Qué es Incorpora? Vamos a explicar un poquito a los oyentes con más datos en qué consiste este programa de la Caixa. Bueno, básicamente Incorpora es un programa que impulsa la obra social de la Caixa y que es una clara apuesta por apoyar a los colectivos en riesgo de exclusión y a las personas con discapacidad, que tienen especiales dificultades para su inserción y permanencia en el mercado laboral. Es un programa en el que contamos con más de 350 entidades en toda España, las cuales trabajan en red para favorecer la inserción de estas personas. En Almería, concretamente, contamos con tres asociaciones que aprovecho de estar en antena pues para darle la enhorabuena y agradecerle su implicación y su colaboración, que están haciendo un trabajo fantástico y que son, pues como ya sabe, el Saliente y, aparte, pues las asociaciones Noeso e Innova. Juan Jesús, ¿desde cuándo existe Incorpora? Incorpora es una iniciativa que nace en el año 2006 y desde entonces estamos trabajando con empresas realmente de cualquier tamaño y de cualquier sector, ¿no? Para trabajar con ellas en una doble vía, ¿no? Por una parte, potenciar la responsabilidad social, la imagen social corporativa de esta empresa, y por otra parte, fundamental del programa, pues realizar incorporaciones de personas en riesgo de exclusión. ¿Y cómo funciona este programa? Bueno, un programa muy sencillo donde las asociaciones, a través de los técnicos especializados, buscan empresas que puedan estar interesadas en la contratación de estas personas con dificultades de acceso y las ponen en contacto con los beneficiarios con las que previamente las asociaciones ya han venido realizando un trabajo de adaptación, ¿no? Y ahí es donde nosotros, pues como centro de empresa y como CaixaBank, intentamos colaborar en la medida de lo posible con las asociaciones, pues para que esta base de empresas clientes que puedan recibirnos y que puedan ser visitadas, pues se multiplique. Y en este sentido, Juan Jesús, ¿qué valor añadido aportan las diferentes asociaciones que participan o se adhieren a este programa a Incorpora? Bueno, fundamentalmente son asociaciones que al empresario le van a transmitir confianza, porque aportan conocimiento de las personas y de la realidad de cada una de las personas. Colaboran en el seguimiento de las incorporaciones, informan y asesoran sobre verificaciones. O sea, hacen un trabajo muy completo para la empresa y además totalmente gratuito. ¿Qué colectivos son los que pueden participar? ¿Son susceptibles de ayuda? Bueno, este colectivo es muy amplio y con la crisis pues se ha ampliado aún más. Hablamos desde personas con discapacidad, víctimas de violencia de género, inmigrantes con dificultades para acceso a empleo, jóvenes sin experiencia, personas que están internas en centros penitenciarios o bien que luego han estado, personas que han superado adicciones. Bueno, el colectivo es muy amplio, muy amplio. Uh-huh. También cualquier empresa interesada en colaborar puede hacerlo. ¿Cómo está siendo la respuesta del empresariado almeriense al programa Incorpora? Bueno, la respuesta está siendo fantástica, está siendo muy positiva. Desde el año 2006 se han visitado más de 500 empresas y casi 200 de ellas han contratado personas. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de empresas de cualquier tamaño, de empresas de cualquier sector, hablamos de autónomos, hablamos de comercio, hablamos de todo aquel que tenga gente a su cargo y que pueda tener un puesto que se pueda ocupar. Retomando el dato de las incorporaciones, antes Elena Ruiz Bustos, la técnica del programa Incorpora en el Saliente, citaba que eran pues casi 8.000 las personas que habían conseguido un empleo gracias a este programa en Almería. ¿Los datos cuáles son? En Almería, desde el año 2006, se han realizado más de 600 contrataciones y este dato tiene una evolución muy significativa porque se ha ido multiplicando con el paso de los años. El año 2012, 2013 y ya no está siendo el 2014, las incorporaciones se están multiplicando, con lo cual pues no hace ser muy optimista con que en el futuro estos datos se van a multiplicar y vamos a poder ayudar a muchas más personas. A ver si lo conseguimos entre todos. Claro que sí, claro que sí. Desde aquí animo a toda la empresa, empresario, comercio, autónomo, oye, a que cuenten con el programa Incorpora, que contacten con las asociaciones, que nos pongan a disposición la oferta de trabajo, que van a ser cubiertas con gente que está trabajando mucho, muchísimo, para poder incorporarse en estos empleos. Juan Jesús Lozano Ramón, director del Centro de Empresas de Almería de la Caixa, gracias por haber estado también con nosotros en Candil Radio en Punto de Apoyo. Gracias a vosotros. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego. El saliente trabaja desde 1988 por la inserción sociolaboral de las personas con discapacidad y lo hace a través de la gestión laboral, la bolsa de empleo, orientación y también programas de empleo y prácticas de empresa. El gerente de la asociación es Manuel Martínez. Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias. El saliente nació con ese objetivo en el 88 y hoy, 26 años después, sigue trabajando muy duro por lograr la verdadera inserción de las personas con discapacidad, la inserción sociolaboral. Sí, efectivamente, el saliente nace con un objetivo central, que es la integración global en todos los aspectos y, bueno, pues enseguida se detecta la necesidad de potenciar en concreto la integración laboral, pues por ser piedra angular de esa integración global. Una persona que está fuera del mercado laboral, desgraciadamente, tenga discapacidad o no, tiene más dificultades para tener una vida plena. Y por eso, pues desde el saliente hemos intentado potenciar este aspecto concreto y en eso seguimos efectivamente y más ahora, pues con los tiempos que corren, pues sigue siendo desgraciadamente necesaria la intervención de entidades como la nuestra. ¿Y con qué herramientas contáis o ofrecéis a las personas con discapacidad para lograr esa inserción de la que estamos hablando? Bueno, pues en el saliente hemos puesto en marcha desde hace bastante tiempo un proceso de tecnificación en todo lo relativo a la búsqueda de empleo, porque creemos que mejora mucho la eficacia, aporta mucho valor al trabajo humano, que por supuesto es clave, y en ese sentido hemos puesto en los últimos años en marcha una serie de herramientas informáticas, como pueden ser una bolsa de empleo, que tiene en la actualidad pues casi 10.000 personas con el currículum insertado y que permite hacer unos filtros y unas preselecciones muy eficaces que nos valen tanto a nivel interno por la incorporación que hacemos dentro de nuestra propia entidad como bueno pues con programas como puede ser ahora el que en este caso estamos comentando, el programa Incorpora de la Caixa, ya que las empresas y en este caso nosotros, una empresa ordinaria externa, lo que necesitan es que los candidatos se adecúen al puesto de trabajo, porque no se trata solo de insertar, sino de que se mantengan en los puestos y que desarrollen una carrera profesional con éxito. Tú coordinas los programas de empleo del saliente. Es fundamental, hablando de Incorpora y de otros programas destinados a crear empleo entre colectivos que tienen dificultades para insertarse en el mercado laboral, es fundamental la colaboración, ¿no?, entre diferentes instituciones para lograr ese objetivo, ¿no? Sí, desde luego esto es tan ambicioso y tan grande que no nadie que vaya solo tiene garantía de mucho éxito. Al final lo que se trata es de buscar la sinergia entre todos los que estamos en esta tarea. Y en estos años pues hemos conseguido aunar muchos esfuerzos a nuestro alrededor y bueno, estamos muy agradecidos a todas las entidades, que si bueno pasara a enumerarlas supongo que llevaría bastante tiempo y no se trata de eso, pero sí que desde no solo entidades públicas como por ejemplo la Delegación de Empleo y la Consejería de Empleo, que ha puesto en marcha muchos programas de empleo y ha confiado en nosotros para llevarlos a cabo, como entidades privadas y empresas con las que hemos venido colaborando en los últimos años y obteniendo, la verdad, que muy buenos resultados. Sin olvidar los talleres de empleo también, en los que formáis a cuidadores de personas dependientes y que suelen tener una inserción laboral alta, del 64% más o menos. Sí, al menos. Recuerdo que hemos tenido talleres con inserciones del 80% y el 90%. El taller de empleo, efectivamente, era una herramienta con la que se ha contado en años anteriores. Este año, de momento, no la tenemos, pero sí tenemos otra, afortunadamente. Y efectivamente, en nuestros talleres hemos tenido la fortuna de contar con excelentes profesionales que han formado a personas que, incluso ya con edades avanzadas, no habían tenido oportunidad de acceder a una educación que les permitiera realmente salir de determinados empleos poco cualificados y, por lo tanto, pues su empleabilidad era más baja. y gracias a estos talleres pues hay personas que llevan ya muchos años trabajando tanto con nosotros como con otras empresas, con mucho éxito y funcionando muy bien, porque además conozco a muchos de ellos y han encontrado una vocación y están aportando muchísimo. Y les ha mejorado sin lugar a dudas su calidad de vida, ¿no? Que es fundamental para es el que día a día. Cambia por completo. Quizá, por hacernos una idea, vamos a suponer una persona, da igual aquí por supuesto hombre o mujer, que ha tenido algún trabajo discontinuo, pero por desgracia no ha podido darle ese carácter de permanencia, y ya con una edad avanzada, con pocas posibilidades de acceder por el itinerario educativo ordinario, pues se encuentra esta oportunidad en taller de empleo y en un año está perfectamente capacitado o capacitada para trabajar, pues por ejemplo, como auxiliar de clínica en una unidad de día o en un centro de atención a personas con discapacidad, pues con muchos años por delante hasta que acabe su vida laboral, aportando a la sociedad, recibiendo por supuesto pues tanto una remuneración como un reconocimiento, y por lo tanto cambia por completo su vida en general. Hablamos de gestión laboral. En el último ejercicio económico habéis conseguido generar empleo en una coyuntura muy complicada, todos lo sabemos y eso ya tiene mérito, y con nuevos servicios. Ha habido un aumento del 12,20% de trabajadores en el área de servicios y del 9,7%, casi el 10%, de personal contratado en los centros que gestionáis. ¿Cómo se consiguen en esta coyuntura esos datos tan fantásticos? Pues te diría, Clara, que por una doble vía. Y bueno, en fin, la receta al final es trabajo. O sea, no hay recetas mágicas, es trabajo, es esfuerzo. Pero como estrategias básicas, pues tenemos por un lado el intentar contener los costes, pero no los costes laborales, porque efectivamente lo que no hemos hecho con la crisis es reducir la plantilla en ningún momento. Así que bueno, pues intentamos ser cada día más eficaces dentro de los márgenes que ya nos van quedando y bueno, creo que se ha conseguido bastante en ese sentido. Pero por otro lado, eso sería insuficiente para poder generar empleo. La estrategia para generar empleo, acompañando a la anterior, ha sido la de diversificar, ni más ni menos. En nuestra entidad, basándonos en el conocimiento adquirido a través de todos estos años, intentamos trasladarlo a otros sectores que en principio no parecían asociados a este tipo de entidades. Y ahora pues estamos gestionando, yo creo que podemos decir con bastante éxito, pues sectores de actividad, o hemos entrado en sectores de actividad como puede ser el de la alimentación, con un servicio de catering que ya ha generado muchos puestos de trabajo, con servicios como centros de atención integral, como pueden ser un taller mecánico, como pueden ser todo el tema de formación, tanto a distancia como presencial, en fin, diversificando mucho. Para intentar mantener la dinámica de creación de empleo. Hablando de orientación y programas de empleo, solo en 2013 habéis orientado laboralmente a cerca de 700 usuarios y todos arrojan buenos datos en inserciones laborales. Sí, la parte de orientación ha sido siempre fundamental dentro de nuestra estrategia de apoyo a la inserción laboral, y desde el área de recursos humanos pues se viene haciendo desde que el saliente está en funcionamiento, puesto que es una necesidad constatable. Hay personas que tienen muchísimas ganas de trabajar, pero hacen falta una herramienta y una estrategia, y bueno, en la medida de nuestras posibilidades colaboramos con todas las demás entidades que se dedican a esta tarea y aportando nuestro granito de arena para que la gente pues no se sienta, mejor dicho, arropada en esta tarea tan costosa también en cuanto a lo emocional y psicológico, que es la búsqueda de empleo, sobre todo cuando alguien lleva muchos años y no lo consigue. Además de esa bolsa de empleo que citabas, que hay cerca de 10.000 personas inscritas, de las que, por cierto, un 31% son personas con algún tipo de discapacidad, están también las prácticas en empresa, que es otra vertiente importantísima para conseguir ese primer empleo. Sí, la verdad que no hemos prestado siempre a colaborar con cualquier entidad que bueno, que nos ha pedido el que colaboremos en la formación de personas con algún tipo de contrato de formación en práctica o beca. Actualmente, además, la Universidad de Almería y el programa Icarus pues han potenciado mucho este aspecto debido a bueno, las novedades que ha traído el Plan Bolonia. Y bueno, creo que en la búsqueda de empleo no hay que poner límites. Nosotros, siempre que tengamos posibilidades, vamos a colaborar con cualquier propuesta que de un modo u otro vaya a la misma dirección, que sea búsqueda de empleo de cualquier tipo, para cualquier colectivo y por cualquier vía. porque actualmente pues no hay que decir que es el principal problema que tenemos en la sociedad actual o en nuestro país, y eso es pues, entre todos. Como tú decías antes, Clara, si no colaboramos, la labor de uno pues sí puede aportar, pero si no sumamos entre todos nos va a costar mucho. Manuel, en cifras hablamos de 26 años de historia, gestión de una veintena de centros de diferente tipología, gracias a la calificación como Centro Especial de Empleo en el 92, hablo de memoria, creo no equivocarme. Correcto, correcto. Una media de 664 atenciones sociales al año, 250 trabajadores, un volumen de negocios de más de 5 millones de euros. ¿Qué retos o nuevos proyectos están sobre la mesa? Pues yo creo que en la línea de lo que decíamos antes, seguir diversificando, porque no solo permite seguir incorporando gente a nuestra estructura, sino que también permite que personas con determinadas formaciones que nunca habían tenido posibilidad de acceder, ahora sí encuentren oportunidades por el hecho de mandar dentro de nuestra entidad profesionales con nuevos yacimientos de empleo y con nuevas titulaciones. Y por supuesto, pues seguir intentando que la sociedad, a través de programas como puede ser también el Incorpora, pues colabore cada vez más con los centros especiales de empleo. Creo que los centros especiales de empleo nacen en su día y continúan hoy porque hay una necesidad. Si estamos aquí nosotros, como tantos otros, es porque esa necesidad continúa. Esa necesidad de integración se ha avanzado, pero queda mucho camino por recorrer, aunque suene atópico. Y como también decíamos antes, si no conseguimos seguir aunando esfuerzos, pues nosotros podremos seguir avanzando, pero será insuficiente. Entonces, el reto es el doble, avanzar nosotros y que nos ayuden. De la mano de otros colectivos o instituciones. Manuel Martínez, gerente de la Asociación El Saliente, gracias. A vosotros, muchas gracias. Llega el momento del oyente, escuchamos ya la llamada que ha recogido nuestro contestador. Hola, buenas. Quería saber qué tipo de perfiles profesionales están siendo mandados por las empresas que visitáis. Nos acompaña en el estudio la técnica de empleo del Saliente, Elena Ruiz Bustos. Elena, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo. Hola, buenas. ¿Qué respuesta podemos dar a este oyente? Pues, bueno, como lo que quiere saber es qué sectores son los que están empleando a más personas, pues diría que en este caso, como se trata del periodo estival, de verano, vacaciones y demás, pues precisamente es sector servicios, hostelería y relacionado con todo el turismo, es que está incorporando más empleo. También resaltaría, pues en Almería, la parte de agricultura, porque de cara a la nueva campaña seguramente también habrá muchas incorporaciones. Y bueno, pues me gustaría agradecer a las empresas que colaboran y animarlos, a las que no lo están haciendo hasta ahora, animarlos a que lo hagan. Elena Ruiz Bustos, técnica de empleo del Saliente, gracias. Nada, por haber estado hoy en Punto de Apoyo. Y a ustedes les recordamos que pueden participar en voz alta llamando al 699-52-52-66 o bien escribiéndonos a puntodeapoyo@elsaliente.com. Repaso ya a la prensa provincial con el periodista del Saliente, Ernesto de Gabriel. Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Clara, ¿qué tal? ¿Qué tal? Comenzamos hablando de autismo. Hay investigaciones positivas en torno a esta enfermedad, ¿no? Exactamente, porque un grupo de investigadores de la Universidad de Sevilla, liderados por Francisco Gómez Escol, ha demostrado que los efectos asociados con el autismo pueden ser reversibles a cualquier edad, en un artículo publicado en la prestigiosa revista científica Cell Report. El equipo del Instituto de Biomedicina de Sevilla y el Departamento de Fisiología Médica y Biofísica de la Universidad de Sevilla ha llegado a esta conclusión tras estudiar las neuroxinas y realizar una serie de pruebas, Clara. Y hablamos ahora de una enfermedad poco frecuente. Se buscan, por decirlo de esa manera, pacientes españoles que la padezcan. Se llama, a ver si lo decimos bien, alcaptonuria. Nuria. Exactamente, Clara, tiene un nombre un poco complicado, la alcaptonuria, porque el equipo médico del Hospital Universitario de Liverpool ha lanzado una convocatoria europea para localizar pacientes españoles de una enfermedad poco frecuente, la alcaptonuria, como hemos dicho, que afecta a menos de una persona de cada medio millón. El centro británico realizará un ensayo clínico en los próximos meses para avanzar en el tratamiento de esta enfermedad, que sufren entre 50 y 100 personas en nuestro país, Clara. Actualmente, la alcaptonuria, conocida como la enfermedad de los huesos negros, no tiene tratamiento. Bueno, y terminamos con un estudio que avanza algo sobre las causas de mortalidad en el cáncer. Sí, una noticia interesante que nos dice que un estudio publicado esta semana en Cell Metabolism concluye que la caquexia, hoy estamos tratando uno con unos nombres bastante técnicos, bastante complejos, que la caquexia, decía, un síndrome que causa extrema delgadez y debilidad, es la auténtica causa de muerte de un tercio de los pacientes de cáncer y no el avance de del tumor en sí. Los autores afirman que si se inhibe la transformación de grasa mala en buena, los síntomas de la caquexia mejoran, por lo que supondría una nueva vía terapéutica. El trabajo ha sido dirigido por Michelle Petruccelli, del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, Clara. Ahí están esos datos, Ernesto de Gabriel, periodista del Saliente. Gracias y felices vacaciones. Agenda de actividades con la trabajadora social del Saliente, Sueli Santa Bárbara. Sueli, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Clara. ¿Qué nos propones para esta semana? Nos acercamos ya al final de julio. Sí, ya terminamos el mes de julio. Bueno, pues recordar, como dijimos la semana pasada, que sigue abierto el plazo para solicitar vacaciones grupales para personas con discapacidad adulta de Camp Cocenfe para ir a la residencia de ocio y tiempo libre de Marbella, en Málaga. Hasta el próximo 2 de agosto hay de plazo para poder solicitarla y el turno de vacaciones es desde el 8 hasta el 12 de septiembre. Uh-huh. Y continúan esas actividades, ¿no?, del Milenio del Reino de Almería. Sí, el Ayuntamiento de Almería, como ya dijimos la semana pasada, sigue ofertando durante todo el mes de julio un montón de actividades con motivo de la celebración del Milenio del Reino de Almería. Pues desde visita a la Alcazaba, conciertos por la noche, diferentes mercadillos, cuentacuentos, pasacalles, en fin, un montón de actividades que no se pueden perder. Una excusa perfecta para salir a la calle. Efectivamente, ahora que además refresca eso de las 8 o las 9, pues todas estas actividades son en torno a esa hora. Y además, para toda la gente que está cerca de Agua Dulce o la zona de Roqueta, pues sigue durante todo este mes también las actividades de a pie de calle, donde hay pues cine, conciertos, teatros infantiles, actividades de magia, mercadillos, en fin, un montón de actividades también para la zona de Agua Dulce. Y continúan los plazos abiertos, ¿no?, algunos respecto a ciertos cursos, ¿no?, que organiza el Saliente. Efectivamente, sigue abierto el plazo para todos los cursos online, el de manipulador de alimentos, y hasta agotar las plazas, recordar que sigue abierto el plazo de solicitud para plazas vacantes en escuelas infantiles. Sueli Santa Bárbara, trabajadora social de Saliente, gracias. Gracias a ti, Clara. Terminamos ya, ha sido un placer acompañarles como cada lunes durante toda esta temporada. Nos vamos de vacaciones durante todo el mes de agosto. Estaremos de vuelta el primer lunes de septiembre. Punto de apoyo en Candil Radio. Sean felices y sobre todo descansen, disfruten del verano.